Voy a leeros a continuación un poema de Héctor Girón. Título no lo tiene, pero me imagino que le hubiera gustado poner Hasta el Celeste. Mi sed en ti abarca noches sin fronteras, desde la saciedad de luz hasta la inmensidad del canto, tus manos caen, dígito a dígito, alegremente en mi reposo. Oh semilla de oro y de la tierra, umbral de la victoria y recompensa, me devuelves el taller de la escritura y te escribo la extensa flor que tú relevas. Maravilla de sombra, de sal, de ámbar, dejas el blanco al cielo y la noche en tu morada, y tu cuerpo es testimonio de mi sangre que la vela. En la viviente barca de tus ojos oculto esas nubes de coro y mariposa y les canto suavemente hasta el celeste.